¿Quieres ser parte del mundo del oculto, de lo sobrenatural, de la magia y del conocimiento? Generación X Radio, los sonidos de tu juventud te invitan a escuchar todos los jueves desde las 8 p.m. Noches de Insomnio con Yuli. Recuerda, tienes una cita con Yuli en Noches de Insomnio, jueves 20 horas por Generación X Radio.